Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. No sé, por el ámbito tele o por la tele, por la tele. Por la tele y por la locura. ¿Weinfeld o Weinfeld? ¿Cómo querés o cómo es? Creo que es Weinfeld. Es Weinfeld porque la W con origen alemán es B corta. Exacto, pero nosotros pero ya te pusieron los Weinfeld decimos Weinfeld. Los Weinfeld, bueno. En general los Weinfeld decimos Weinfeld porque es más fácil en la Argentina, la gente asocia más, no, o porque no se puede. Lo que pasa es que yo tengo el vicio del locutor y lo foniátrico y ese es Weinfeld. Está muy bien. Y está bien porque vos tenés que pronunciar como se pronuncia. Para totalmente. Ahí. Me acuerdo un debate que había con Micheli, a quien le decían Miceli, ¿viste? Y la verdad que a mí me daba, pero ¿sabés por dónde? Sí. Bueno, estamos con un señor que además de ser uno de los mejores periodistas de este país, es fanático enfermo de Sandro, casi creo que a la par del que les habla. Así es. Vos sabés que compartimos fanatismo por Sandro con Hugo Soriani, gerente general de Página. Y no calza a veces la, ¿cómo llamarle? El psiquic du rol. Claro, ¿viste? Por ejemplo, en el caso de Hugo, un tipo que estuvo en Cana, militante, fana de Sandro, además de Spinetta. Y quizás en el caso de un periodista, no digo que circunspecto, pero serio, de análisis político como vos, tampoco calza demasiado. Quizás más en mí, que soy medio, que tengo más imagen de atorrantón, aunque también de serio. Pero en tu caso, es casi como una curiosidad. Me gusta mucho, digo, me gusta la música popular en general. Ah. Y me gusta, y en general tengo un sesgo medio grasa, digamos, no sé mucho, pero tengo un sesgo medio grasa. Me gusta cantar, inclusive en grupo, canto como la mona. Ah, ¿te gusta cantar? Una de las cosas en que he superado mejor mi timidez es en cantar en público. ¿En público qué te referís? ¿Reuniones de amigos? Reuniones de amigos y en la radio, que tenemos un coro en nuestro programa y cantamos, digamos. Que eso lo he hecho hace muchos años. Bueno, y canto en grupo. En general canto en grupo, canto oculto, canto con amigos. Y canto, no sé, no soy. ¿Qué cantás? Y ahí me gusta cantar, qué sé yo, un repertorio muy... todas que sepamos todos. Todos que sepamos todos. En el programa nuestro cantamos tango y folclor, muy especialmente, porque tenemos un cantor que es folclorista y tanguero. Pero, a Nevia, al rock nacional no le hacemos asco, un bolero se puede cantar. Hay algunas cosas que son más fáciles o más difíciles. A mí lo que me pasa es que siendo una persona muy tímida, yo creo que soy una especie de tímido contrariado al que la vida lo ha llevado, a lugares de hacerse ver, de hacerse oír y qué sé yo, que son muy contradictorios por ahí con la personalidad que tengo en algún fondo, que tuve alguna vez. Hablarse se me ha hecho fácil, escribir también, expresar mis sentimientos frente a un micrófono lo puedo hacer. Bailar me da enorme vergüenza, ajá. No. Y cantar, en cambio, tengo un desparpajo que es grande y que es incompatible con muchas otras cosas, pero me gusta. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el abogado y periodista Mario Weinfeld. Lo de la timidez, ¿lo tuviste que vencer sobre todo con la radio y ahora con la tele? Lo empecé. ¿O es algo muy previo a eso? Y te estabas refiriendo a tu timidez en ámbitos de interpersonales ajenos al periodismo. Con la timidez peleas toda la vida en alguna forma, creo yo, sobre todo si es grande, y mi percepción es que empieza cuando tengo que empezar a hablar en público. Eso en mi vida no empieza con la radio, empieza más bien con la docencia y con la política. O sea, en un punto en la política, en un momento llegas a un lugar donde tenés que empezar a hablar en público. A veces es un lugar de pichi, digamos, en esa asamblea. Sí. A veces, por ahí tenés, cuando llegás a ser un referentito pequeñísimo, hablás en una asamblea desde otro lugar. Cuando volvió la democracia, eso había antes, diría, cuando se empezó a abrir la democracia, que yo era joven, alguna vez lo fui, por ejemplo, que tenía onda, a partir de 78, 79, cuando yo tenía 30 años, por ejemplo, empezaron a realizarse, yo soy abogado y trabajaba de tal, congreso de profesionales. Durante años no se hizo nada, de repente se empezaron a hacer, Y ahí yo, que no era un tipo muy muy conocido, digamos, tampoco una figura más saliente, bueno, era un abogado que tenía una militancia, tenía amigos, conocía tipos más junados que yo, digamos. Y entonces empecé a ir a hubo algún un congreso por un tema de aranceles o de, digamos, de interés de los profesionales del año, no me acuerdo bien, 80, ponía 81. Y ahí hablé, por ejemplo, en un congreso muy grande, yo un tipo ilustre, desconocido, no era el más importante de los abogados, ni decir que no era el más importante de los abogados es un acto de arrogancia, era un... Después empecé a ir a congresos de laboralistas, actividad en la que yo estaba, y ahí iba en grupos muy buenos, digamos, iba con una pequeña patota muy buena, de la cual yo seguramente también era el menos reconocido, pero ahí empezaba a tener dos características, o tenía yo dos características que me podían hacer visible, que era... que si superaba la timidez hablaba bastante bien en público y que escribía bien. O sea, que servía para hacer un documento, por ahí para hacer el cierre de estilo de un documento que escribían tipos más dotados que yo, pero que por ahí... Y entonces ahí tuve que empezar a desafiar eso. En el periodo democrático, con más asiduidad. Mario Banfield nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1948. ¿Siempre tuviste claro que querías ser abogado? Del periodista hablamos después. Me refiero a... la vocación en el colegio secundario, por ejemplo. No especialmente. Mi viejo era abogado. Decía que no quería que yo era abogado y quería que yo fuera abogado. Que vos fueras y quería. Yo interpretaba eso en algún lugar. Era claro, era muy mandatado el tema que tenía que recibir, que tenía que estudiar y tener un título universitario. Mi viejo era hijo de inmigrante, caído el barco, digamos, y lo era, entonces eso no estaba en conversación y yo tampoco lo tematizaba. Y entonces fui llegando y cuando empecé a estudiar la carrera me fue bien, en la facultad me fue bien, y cuando empecé a laburar tenía ganas de ser abogado, cómo no. Banfield, que es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1971 y cursó el posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador entre 1977 y 1979. ¿Te trajo contradicciones éticas el ejercicio de la abogacía? Una vez declaraste, no me acuerdo en qué nota que tengo por acá, no viene al caso, supongo que es un concepto que mantiene su vigencia, que la abogacía y el periodismo son profesiones de ética difícil. Por eso se me ocurre hacerte la pregunta. Sí, yo, si no me equivoco, uno ha escrito tantas cosas que puede haberse contradicho. Me parece que eso fue en una entrevista, pero dale, ahora te digo. No, sí, yo hablo de tres cosas que hice en la vida, que son la política, que la hice a mi modo, que hice, la política, el periodismo y el derecho, la profesión de abogado son, uno yo diría diplomacia, otra, hay más de abogado, habrá alguna otra, esta no la ejercí yo, son profesiones de ética situada, dije yo, es una ética particular, entre otras cosas porque vos dialogás con los enemigos. Sí. O sea, si el abogado, enemigo, adversario, en la contra, digamos, no, o sea, el abogado tiene que hablar con el abogado de la otra parte. Y tiene que tener una serie de códigos, inclusive, decir, hay cosas que, es decir, uno por supuesto no debe pasarse de bando, pero sí tiene que conversar, tiene que negociar. Si es posible, tiene que llevarse bien en un cierto sentido. O sea, eso a la gente normal lo ve raro, los clientes lo ven con alguna dificultad también. O sea, el tipo odia, el empleado odia a la empresa, odia al abogado de la empresa, y uno tiene que hacer otra cosa, porque uno piensa, bueno, por ahí tengo que arreglar, si lo seduzco... consigo algo más, ¿no? Es decir, si le permito alguna ventaja, ¿no? En un proceso, que es una contienda, que sale muy largo. Entonces eso, en la política pasa parecido. Vos te llevás con tu grupo, que es el que tenés más afinidades, con tu agrupación, con tu runfla, qué sé yo, con lo que fuera. O no te llevas ni... Y hablas con gente que pertenece a otros sectores, negociás, arbitrás. Y en el periodismo también, uno tiene que, eso a la gente le cuesta, uno tiene que verse con gente a la que no estima, o repudia inclusive, o con gente que aprecia mucho, en fin, uno puede moverse de muchas maneras. Yo no tuve, no creo, digo, entonces son profesiones que el dilema ético está siempre latente, porque vos tenés que representar un interés, en todas, en el periodismo también, vos representás un interés y a la vez no estás en un lugar... de pureza química, en el sentido de que te moves, entonces estás en el conflicto. Entonces, ¿cómo me muevo en el conflicto? Entonces, a veces preguntas, bueno, ¿no habré sido en todo? En cualquiera de ellas, o sea, en el periodismo, en la política, o en... bueno, cuando hablo con este tipo, este no me está llevando a su terreno, no habré sido débil, no habré sido concesivo, habré defendido mal mi posición. Eso te pasa siempre. No tuve especiales dilemas, que no quiero decir que no haya tenido, porque trabajé muchísimos años, pero no tuve especiales dilemas, me parece, porque en general el abogado puede elegir a quién defiende y a quién no, y no defendía en general gente espantosa, digamos, en general. Yo me acuerdo, me engancho con esto que decís de la ética y sus diferencias con la moral, ¿no? Porque muchas veces lo uso como ejemplo en clases de periodismo, ponele. Pero me acuerdo de un debate en nuestra profesión, que fue cuando Gabriel Cerruti le viola el off the record a Astiz en el Club Naval, cuando sí. Astiz se declara una máquina de matar. Bueno, creo que más o menos todos nos acordamos de eso, por lo menos todos los que somos politizados, o que tenemos buena memoria y somos politizados. Y yo siempre dije, éticamente, en tanto la ética como conjunto de normas, de procedimiento, éticamente Gabriela pudo haber estado como el traste, pero moralmente para mí estuvo impecable. Entonces, siempre uso ese ejemplo, sí. no por Gabriela en particular. Y ahora que te escuchaba hablar a propósito de la ética, justamente la pregunta no iba a ser si alguna vez te sentiste violando una ética como norma profesional, sino si alguna vez te sentiste, quizás lo das por respondido, traicionándote a vos mismo en lo moral, que es algo mucho más englobador que lo ético, ¿se entiende? Sí, sí, sí, entiendo tu diferencia, comparto, ya que estamos, tu punto de vista sobre la Biblia. Yo digo, ya con el terrorismo de Estado, la regla de los de récord es muy chiquita, digamos, ¿no? Con Astiz. Digo, eso se puede usar, no sé, con un político que te caiga mal, no sé, sí, con sí, Esteban sí. Bullrich, digamos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? No, con Macri si querés, inclusive. No, es decir, que te cae mal, pero bueno, es un político democrático, vos hablas off the record, se lo respeta. Con Astiz, punto. Si me sentí mal como abogado, en algún momento me empezó a fatigar, y por eso, y entre otros motivos por eso dejé, me empezó a fatigar, no tal vez mi actitud personal, sino el mundo mismo del derecho, un mundo muy lento en las respuestas, que siempre, digamos, que es muy, muy distante del sentido común, y que a veces, qué sé yo, a veces uno se encontraba en situaciones que, bueno, que vos vas trabajando y las tomás como lógicas, y en un momento seguramente pues se produce un quiebre en tu vocación o en tu forma de trabajar, te pasan a resultar chocantes y decís, bueno, ¿qué hago yo acá? Doy un ejemplo, por ejemplo, que es diáfano. La llamada absolución de posiciones, o sea, que es cuando una persona declara en un juicio civil o laboral, que funciona de un modo muy muy muy particular en el derecho argentino, en el cual las personas tienen que contestar preguntas, todo lo que digas a tu favor no vale nada, ¿sí? O sea, y todo lo que digas en tu contra es muy grave. Es inevitablemente en tu contra. Entonces, claro. Cuando vos llevas un juicio laboral, en general el trabajador está en una posición muy débil frente al representante de la empresa, pues la mayoría de los trabajadores son laburantes, rasos, más o menos, hay algunos que son muy piola y muy versados y saben y entienden todo. Y en general por la empresa va un abogado, a Liberty contra Chrysler. Va Liberty, Alberto Aliberti, es un muchacho, un tornero, qué sé yo, el tipo, y entonces, y va el representante de Gary, que es un abogado del estudio, no sé, está libre. Del bufete. Sí, del bufete, tal y cual. Entonces, ¿qué le decís vos al tipo? Niegue todo. Niegue todo. Porque las preguntas están predispuestas de forma tal que esto es complicado. Pero bueno, si niega todo le va bien. Hagámoslo fácil. Entonces, si le preguntan si usted es Aliberti, diga que no. O sea, si niega no se va a perjudicar, porque usted no está incurriendo en falso testimonio o cosas por el estilo, y no explique nada, porque todo lo que explique le puede complicar. ¿Por qué haces eso? En su defensa, totalmente, para que el tipo no meta la gamba, porque explicar, y la gente en general con buena lógica quiere explicar ante el juez. Y vos le decís, primero no está ante el juez, está ante un pinche del juzgado. Segundo, no le sirve. Lo que se debe decir en derecho lo debo escribir yo, que soy abogado. O sea, yo tengo que señalar su punto. Cuando decís seis veces, yo tenía muchísimas audiencias. Este repertorio se lo decía a los muchachos con buena praxis, ¿se entiende? Con buena praxis. Sí, sí, se está entendiendo. En defensa de sus intereses. Y tratando de hacer lo más fácil que le pudiera hacer. Y siendo relativamente exitoso, si querés, en los resultados. O sea, si gané mucho más juicio de lo que perdí, todo bien. Un día me dije, esto es espantoso. Pero no porque yo esté haciendo mal, es espantoso porque estoy haciendo bien. ¿Por qué el juicio no debería ser una instancia donde el muchacho le explica al juez o a alguien, si querés, o a alguien que haga sus veces? Y entonces me senté a sentir mortificado con eso, con la enorme lentitud y morosidad de la justicia, con su lenguaje y demás, y con ser yo un agente de eso, en algún sentido también. ¿Cómo decir? Un agente bueno. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Hoy cuenta quién es Mario Weinfeld. El Weinfeld, no el periodista político, si esto acaso pudiera ser escindible, sí. Y claro que no. El Mario Weinfeld politizado, ¿cuándo nace? Tarde, llegué tarde como creo que a muchas cosas de la vida, pero digamos de las que se pueden contar, en un micrófono, nace más bien, yo diría que siempre tuvo un interés, que era un muchachito progre, lector, qué sé yo, y que a mí se me abre el mundo con el cordobazo, digamos. Ajá, en el 69. 69, yo, sí, o vamos... O sea, a tus 21 años, vos sos del 48. Yo soy del 48, nací en noviembre, si querés, todavía... Ah, bueno. Está. Por eso, sí, está bien. Está bien, a los 20. A la mayoría era, de todas formas, es un momento acrecito. El cordobazo te abre la cabeza, el cordobazo produce dos cosas. De una vocación política general, se vivía en dictadura también, en el año 66 esta Onganía, entonces uno era contrario a la dictadura, salía a la calle de vez en cuando se podía, o qué sé yo, obviamente los odiaba, era muy claro. ¿Vivías dónde, en Buenos Aires? Yo viví siempre en Buenos Aires, salvo un lapso de mi infancia, por razón del laburo de mi viejo, muy chiquito, era que viví en Suiza un año. ¿Y clase media? Clase media, Nacional Buenos Aires, mi viejo era boga, qué sé yo, muy... Está bien, ese es el... Ese era la... La pintura. Esa es la pintura. Entonces, el cordobazo me produjo dos cosas. Primero, una cosa que fue muy epocal, o sea, que ser originalidad, una vocación de participar o de intervenir más, y la primera mirada mirada afectuosa sobre el peronismo, digamos. El peronismo está fuera de mi familia, fuera de mi familia, de mi cultura... Y ahí uno, digamos, a partir de ahí, 69, 70, digamos, eclosiona. En esa explosión fui uno más, digamos. O sea, me acerqué a la política y me acerqué o empecé a mirar el peronismo con interés. ¿Y por qué el peronismo, Mario, y no, ya que mencionás puntualmente el cordobazo, y entonces hablamos de Tosco, de Salamanca, sí, y etcétera, gloriosos, perdón, ¿por qué no al trotskismo o a opciones de izquierda más radicalizadas, si querés? Supongo en parte porque no debo ser yo muy radicalizado en general. Ajá. Porque tenía amigos. Habría que preguntárselo, no sé. Yo tengo un recuerdo previo, que ya no sé, si cuando llegas a cierta edad no sabes si es un recuerdo o un invento, que es muy previo a esto. Que es año 64, 65, época de Ilia, que fui con un amigo peronista... Que no es tan amigo ahora, pero que conserva una buena onda, que es abogado, un importante abogado. Y el tipo me llevó a una movilización, pero yo tendría 16 años, debía ser un 17 de octubre, un 1 de mayo, en 11. Y entonces nos acercamos, y hubo una represión dura, ¿no? O sea, policial contra los muchachos, eran todos obreros. Para mí era un mundo raro, digamos, ¿no? O sea, yo venía de una familia judía de clase media, que eran muchos obreros, digamos, ¿no? Y les dieron como en bolsa, que yo, viste, una represión muy grande. Yo no había visto en mi vida una cosa así. Y aparte ocurría algo extraño, que era que eso transcurría en la Plaza 11, había mucho cosaco, y que en la recoba de 11, vos te asilabas ahí, en la recoba no pasaba nada. En la recoba estaba toda la gente. Sí, sí. También gente, ¿quién está en 11? A uno. Que sea, 11 era menos de, ¿no? Por ahí estaba, era más presentable, por decirlo de alguna forma. Pero de cualquier forma, gente, laburo, digo, no estaba la oligarquía vacuna en 11. Había gente que laburaba, había negocitos. Ahora la gente esa, los cosacos ahí no llegaban. Los gases llegaban un poco, porque llegaban, porque el gas llega. Pero digamos, era una zona franca, una zona salva. Y a mí me impresionó esa situación. En algún sentido me impresionaba como en esas películas de Buñuel, una de esas películas de Buñuel, donde hay un vidrio que separa dos realidades. Y yo dije, esto es raro. Digo, estos tipos viven en otro lugar. Esa imagen me quedó, pero no impactó en mis acciones ulteriores. Yo, en el relato mítico, módicamente mítico que había en mi existencia, digo que eso también me marcó, esa primera imagen. Y bueno, y después me marcaron por ahí amistad, eso pasa, amigos, gente que militaba más, que te... Eso pasa muchas veces. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Y te marcaron lecturas? Me marcaron lectura. En los 70 sí, sin duda. Y yo era muy lector en general, por ahí a esa altura. Lector de todo, pero más lector de ficción que de otras cosas. Le debo a mi viejo era ucrista, era frondicista, como toda su familia. Pero mi viejo era un tipo, el pero. Pero mi viejo era un tipo muy honesto intelectualmente, muy sensible. Hijo de un tipo muy, de un ruso muy pobre también, ¿no? O sea, un tipo... Y mi viejo vivió con dolor y asombro la Revolución Libertadora. O sea, mi viejo si no podía creer que sus amigos mataran gente, ¿no? Si no podía creer que se fusilara gente, que se persiguiera a los obreros. Con el frondicismo mismo fue más equívoco, digamos, porque admiraba a Frondizi, porque Frondizi tenía otro discurso. Pero igual él vio algo raro ahí. Ahí pasó algo, a él le pasó algo. La gente en la que puso su fe, él nunca dejó de ser frondicista en algún sentido. Pero la gente en la que fijó su fe, sí, lo defraudó en un sentido muy, muy serio. En el sentido de la honestidad intelectual, sí, justamente. En el sentido, aparte del respeto a los derechos de los trabajadores, el sentido de, y entonces mi viejo fue un lector muy temprano de algunas figuras que rescataban al peronismo, de figuras presentables o buenas plumas. Mi viejo un enorme lector. Y yo recuerdo dos. Uno, Antonio Cafiero mismo, que sacó en el año 60 un libro que se llamaba Cinco Años Después, que era un rescate de la economía política del peronismo. Un libro lindo, escrito porque mezclaba un análisis de la economía del peronismo con relatos de la cárcel, que es un libro muy simpático. Y mi viejo lo compró en esa época, y si él lo compró en el 62, yo lo debo haber leído muy encima, pues yo leía todo, viste, como cualquier tipo ávido, yo leía todo lo que había en la biblioteca, y eso lo debo haber leído también de 15, 16 años. Y después leía a Jauretche con mucho respeto y devoción. Y yo conocí a Jauretche a partir de mi viejo, estamos hablando del medio pelo, de digamos... O sea que por ahí cuando yo tenía, antes de lo que te estoy diciendo, había buenas lecturas de eso. Yo soy muy jaurechiano en general, creo que por sus propios valores, pero el hecho de que estuviera en la biblioteca de mi padre por ahí, en algún lugar, debe tener algo que ver. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿En qué momento te das cuenta de que podés llegar a tener la vocación de transcribir ideas propias de periodicizarte? Sí, previo a mi experiencia de periodismo. Neologismo aproximado. Claro, digamos, me doy cuenta primero con la política y después con el periodismo más tradicional, digamos, específico, porque ahí empiezo. Me doy cuenta en la dictadura. Me doy cuenta en la dictadura porque antes 76, yo... 76-83, ya no hablamos de manera. Totalmente, me doy cuenta. Si cuando yo digo la dictadura, en general pienso en esa, ¿no? Pero lo que es que la otra quedó como dicta blanda, horrorosamente... Totalmente, bueno, expresado. No importa. Entre el 76 y el 83 empiezo a notar que puedo escribir sobre política, integro algunos grupos que hay por ahí, que hacemos lo que podemos, en esa época ya de antes, digamos, pero muy integrado, digamos, ya al peronismo, a grupos peronistas, algún documento, alguna cuestión, y ya a fines de los... confieso que esto lo miré para venir a este programa en Google, porque es una vergüenza, pero, digamos, a fin del 79... empieza a salir una revista que se llama Vísperas, que es de circulación muy, como podía ser, restringida. No clandestina, ni mucho menos, pero digamos restringida, en la que había figuras mucho más conocidas que yo en el ambiente de la militancia, y digamos de más rango, y cito, porque éramos todos esos, tal vez su propulsor era Alberto Iribarne, que era secretario privado de Vittel, y que era en algún sentido mi jefe en la dictadura, y a quien yo... nunca estuve de acuerdo con él a partir del 83, y siempre rescato lo que hizo antes. Y la gente con la que uno milita en la dictadura se establecen lazos que son muy particulares, muy fuertes, quiero decir. Respetos muy fuertes. O sea, en democracia somos todos guapos. Y después y como alguna vez me permití decir, y con Menem éramos todos progres, era fácil ser progre. Totalmente, totalmente. Entonces, está Alberto Iribarne, estaba Carlos Corach, estaba el Chacho Álvarez, con quien yo luego milité muchísimo tiempo y me acerqué mucho, pero en ese momento estaba Darío Alessandro Hijo, digamos que fue diputado, que ahora es embajador en Perú. Y después había otro grupo de compañeros con los que veníamos, digamos, del 74 para acá, haciendo algunas cosas. Yo era una figura muy menor, tenía una participación relativa en esa publicación. Te diría que era más distribuidor que escriba, como cuando sos militante, que haces de todo. Pero digamos que yo no me acuerdo cuántos artículos escribí, debe haber sacado como 15 números, que son bastante. Yo puedo haber escrito 3 artículos, 4 con vanidad. No los se firmaban pocos, yo no firmé ninguno, se firmaban pocos por precaución. Obviamente. Había algún nombre en la revista, o sea, el nombre de Corach, del Croqueta, de Norberto Ivancic, un compañerazo que falleció, del Chacho, de Darío, figuraban. Otros no figuraban, el mío no figuró nunca, ni siquiera en los artículos que escribí, pero ahí empecé a participar y cuando escribía, notaba que tipos, que yo, de más volumen que yo, miraban lo que escribía y decían, ah, mira vos, esto está bien. Y ahí empecé un poco a escribir y luego, digamos, colaboré en algunos documentos, eso sí, muy clandestinos, muy internos, escribí alguna cosa interna, algún cuadro de situación que ya ni me acuerdo y no conservo, digo, 81, 82, por ahí, escribí para los congresos esto de derecho laboral, y en el ya en el año 82 empezamos a juntarnos con el Chacho Álvarez para hacer la revista Unidos, y ahí empecé a escribir largo, y digamos, y fui encontrando un estilo propio. Mucho más que la abogacía, el periodismo, a lo que te terminás volcando de manera exclusiva en términos profesionales. Y mucho más ahora cuando tenés actividad de radio e incluso de televisión. Digo, además de todo lo que son convocatorias que tenés a charlas, a entrevistas. ¿Cuánto sentís que te restaron de eso que se llama la vida personal? Gustos, salidas, viajes, ocio, etcétera. Nunca lo pensé mucho, lo cual quiere decir que no lo padezco tanto. Siempre trabajé mucho, siempre laburé mucho, siempre tuve muchas actividades. Al fin y al cabo, cuando era abogado también militaba. Si hago la cuenta, estaba menos en mi casa que ahora, que mis hijos son grandes y no tengo, digamos, si lo veo en otro registro, no importa. Digo, siempre fui muy activo, siempre laburé mucho, siempre pernocté mucho, digamos, porque la militancia en un momento, uno tenía que hacerlo de noche si trabajaba, digamos. Yo no siento que me haya, digo, he tenido horarios estrambóticos, he sido jefe de política en un diario, o sea que terminaba todos los días a las 12:30, 1, al viernes llegaba molido. No, yo no, tal vez porque me llegó un poco grande y ya los chicos están, resiento no ver, yo soy muy familiero, quiero mucho a mis hijos, tengo varios, resiento no ver más a mis amigos, resiento no ir al cine, resiento todo eso, pero no tengo la percepción que el laburo me restó vida, o sea, yo pienso que el laburo es mi vida, como también, tanto como ir a tomar un café o charlar con mis hijos, o con mis amigos, o con mi compañera, que es lo que más me gusta en la vida, digamos. No me parece que me... Si me decís, ¿y esta semana cuándo vas a ver a alguien? Ay, en esta semana no veo a nadie, a puta que lo parió, ¿cómo puede ser que yo...? Pero en promedio no lo pienso así. Hoy está el abogado y periodista Mario Weinfelder. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Hoy cuenta quién es Mario Weinfeld. ¿Tuviste una etapa profesional que te significó algún tipo de punto de inflexión? ¿Viste? Hay un Weinfeld antes y después de, ponele, para usar un esquema modélico, Unidos, que fue dentro del palo de la militancia, del peronismo abierto, del menemismo. A ver, yo no sé si decir una revista mítica, pero un marcaje importante en el periodismo comprometido argentino. No digo para que me digas que es Unido, que quizás se entienda bien a qué me estoy refiriendo. Capaz que fue un artículo de página, capaz que fue no sé qué cosa. O no hubo nada de no, eso. No, sí, yo calculo, digo, en la política para mí fue el advenimiento de democracia en general, Unidos en particular, porque en Unidos, ¿qué me dio? Un lugar de referencia muy fuerte, grandes compañeros, sí, grandes aprendizajes, y que yo empezara a ser un Mario Weinfeld que alguien conocía. O sea, hasta entonces no lo era, la conocido por mis compañeros, por mis amigos. Yo que de repente yo, digamos, yo tengo un recuerdo así básico. En algún momento empezamos a dar charlas en provincias, ¿no? Es decir, esto ya a partir de 83. Sí. Entonces un día fui a Mar del Plata a una charla. Yo estaba muy contento, muy entusiasmado, solo los 70, eso está. Y de repente me encontré con gente que no, que yo no había tratado nunca, y me dice, che, el auditorio está lleno, porque viste, era el advenimiento democrático. El peronismo había perdido, pero bueno, había, entonces se había activado lo que luego sería Renovación, o sea, gente más amiga. Yo estaba muy contento preparando mi charla, qué sé yo, en la Rambla, debía ser octubre o noviembre, había solcito, estaba maravilloso. Y de repente digo, yo estoy acá, ¿qué? Y si la gente me si soy un payaso, si no me creen, si no... Entonces empecé a hablar y vos, ¿a quién se lo voy a decir? Vos, hay un momento que vos notás que el auditorio te escucha, ¿no? Hay un momento que uno empieza a hablar y escucha el silencio del auditorio, escucha su atención. Y entonces vos decís acá... Y ahí te tranquilizaste, digo, esto me pasa hoy como ayer y a vos te pasará en algún punto. Sí, también. Sí, seguro. Y entonces dije, caray, yo puedo hablar ante compañeros que no conozco, o sea, puedo representar esto. Eso fue una etapa, Unidos me dio eso, me dio confianza en mí mismo. Yo te diría, pensándolo en un sentido que no pensé, todas las etapas en que empecé a desarrollarme profesionalmente y encontré espacios donde pude aprender, encontré referentes en todos los espacios. Yo en ningún lugar entré como primero. No hay, nadie entra como primero, digamos, pero en Unidos yo era el número 14, digamos. Por ahí en algún momento llegué a ser el número 2, estando el Chacho, y cuando el Chacho se fue y dejó la edición, yo pasé a ser director. Creo que era ecológico eso, que si querés, creo con orgullo que me lo había ganado. Pero era raro. Yo entré al diario, empecé a hacer periodismo, en algún momento pegué un salto. Entonces yo digo, ahí yo le debí en Unidos a varias personas, al Chacho, a Norberto Ivancich, y voy a ser injusto, Oscar Landi, Arturo Armada, seguro que me voy a olvidar de alguno, pero estoy hablando de tipos enormes. Horacio González. Entonces, bueno, Horacio era un prócer cuando empezó a laburar. ¿Y qué te parece? Lo sigue siendo, pero quiero decir, sí, en ese momento uno tenía una distancia que ahora por ahí, bueno, en pareja. Cuando empecé a laburar en el diario también, por ahí a mí en el diario... Quien me prohijó y me apadrinó más fue Martín Granovsky, digamos, su secretario de redacción, que es un docente, de un tipo que le gusta eso. En la radio, se lo debo, digo, mis pininos y mi iniciación importante, yo había hecho algún programa payasé menor, ahí que yo por ahí, y fue el Quique Pessoa. Y entonces, en la tele por ahí ando más solo, que yo, pero bueno, es un medio más raro. Pero, digamos, en cada uno de esos tramos, cuando alguien me dio un espaldarazo y yo empecé a funcionar, y en un momento noté que, bueno, que más o menos me defendía, esos fueron instancias. En gráfica, Mario Weinfeld fue jefe de la sección política de Página 12 entre el 97 y el 2004, y actualmente es uno de los columnistas políticos principales de ese medio, e integró el consejo de redacción de la revista Libro Unidos, que dirigió Chacho Álvarez entre el 83 y el 89. Además, publicó colaboraciones, entre otros medios, en Crisis, Le Monde Diplomatique, Les Ama, Página 30 y El Amante Cine. ¿Qué te pasó, quizás particularmente durante el menemismo, o sin el quizás? Sí. En términos ideológicos, no estoy hablando del profesional Weinfeld, sino del militante Weinfeld, del Weinfeld ligado al peronismo. ¿Qué te pasa en el menemismo? ¿Te llegás a quebrar? No, a quebrar no, pero a romper con el peronismo sí y a encontrar... Quizás no fue completa la pregunta, perdón. Sí. ¿Te llegás a quebrar internamente? ¿Llegás a dudar mucho internamente? No sé cómo contarlo. A ver, te cuento. Yo era muy poco confiado ya del menemismo en las elecciones. O sea, yo acompañaba a Antonio Cafiero, básicamente. En algún sentido podría decirse que yo en esa época militaba con el Chacho. Yo te diría que nuestro grupo está un poquito a la izquierda de Cafiero, inclusive. Pero lo acompañábamos como alternativa, acompañábamos con cierto entusiasmo. Yo era de los más críticos de mi grupo. Inclusive yo planteaba una ruptura. O sea, yo, digamos... En Soledad planteaba la ruptura con el peronismo, digamos, el Frente Grande, sí. Lo planteaba de antes que mis compañeros, y me quedaba, porque como en esa discusión la perdí en una orgánica, digamos, uno acompaña eso. El que hace política entiende fácil. Pero era de los más. Pero a la vez la llegada de Cafiero, la renovación, alentó una ilusión, que yo. La derrota de Cafiero en la interna para mí fue una calamidad y un poco uno anticipaba lo que iba a pasar. Yo lo que pensaba, y me equivoqué mucho, y lo escribí, por otra parte, así que uno está medio sonado en este aspecto, pero aparte yo sé que lo escribí. Yo pensaba, es posible que Menem, nunca pensé que Menem hiciera todo lo que iba a hacer, pensé que iba a ser menos, pero pensé que iba a ser un mal gobierno para nuestro paladar. Pero yo pensaba, si esto ocurre, el peronismo se va a dividir, no como se dividió, o sea, no que nos vamos a ir 14, digo, no que se van a ir de Genaro, nombro a propósito gente que ahora no está de moda para que se hable, se piense en trayectoria, que son momentos para pensar en trayectoria. De Genaro, Pino Solanas, Germán Abdala, mi amigo, un tipo enorme, el Chacho. Yo decía, bueno, Ualdini, uh-huh. Y muchos más. O sea, el peronismo no va a resistir. Digo, entonces, ¿cómo se va a dividir el peronismo? Y no es que uno fuera tan ingenuo respecto a la lógica del poder del peronismo, pero decía, el 30%, Dios, no decía un número, el 30% del peronismo se va a ir a otro lado. O sea, si Menem hace la cuarta parte de lo que hizo, la décima de lo que hizo, va a haber una gran división del peronismo. Entonces, cuando nos fuimos 14, digamos, ahí me sorprendí mucho, pero también estaba en el baile. Viste que cuando vos estás en el baile, aún en derrota tenés un entusiasmo, digamos. O sea, nosotros estamos yendo al peronismo con un episodio doloroso y muy chocante. Yo en realidad había, ya hacía un rato que no me hacía ilusiones, pero lo que pasó me resultó avasallante. Pero a la vez estabas entusiasmado construyendo, o sea, estabas entusiasmado construyendo algo. Y entonces, bueno, te metes en ese baile, vamos a hacer esto, vamos a hacer nosotros, qué sé yo. El Chacho había sido elegido diputado, Germán Abdala también. O sea, ¿no tuviste situación anímica de melancolía ni de quebradura? No, yo sufrí. Estabas en el baile. Yo sufrí enorme, lo que más sufrí yo, lo que digo, sufrí las medidas de Menem, me indignaron. Está bien, pero fue un sufrimiento que el indulto, me ibas a decir. Sí, el indulto, sí, todo, y todo lo que fue ocurriendo antes inclusive, pero las medidas económicas, uh-huh. Que yo, sí, pero el indulto fue absolutamente un quiebre. Pero bueno, uno ahí uno está batallando. Lo que para mí fue un golpe mortal fue la derrota de Cafiero en la interna. Ahí sí, ese momento fue un momento. 9 de julio del 88 fue. Tal eso. Cual, tal cual. No me acuerdo el día, yo con los días soy medio, a veces se me chispoteo, pero en el 88 sin ninguna duda. Y me parece que sí. No sé si fue 9 de julio. Sí, me parece que sí. Eso fue tremendo. Después ya el sentimiento, la indignación, digamos, la mufa, la bronca, el odio. Pero había tareas para realizar, digamos. Y entonces en esas tareas uno vivía con bronca y con mucho dolor, porque aparte, bueno, pasaban cosas muy graves, digamos, pero de cualquier forma, yo inclusive tuve un pasito por la administración pública entre 89 y 90, sí. Y bueno, también ahí tenía mucha actividad en minoría, era una experiencia política muy rara. Eso fue lo de la... Bueno, estuviste de asesor en la Secretaría de Cultura en la gestión de Salas, de Horacio. De Horacio Salas, exactamente. Y director del Programa Cultural de Barrios en la MUNI, 89-90. En el mismo periodo. O sea, tenía un cargo de asesor y un cargo ejecutivo, que era el Programa Cultural de Barrios, una cosa lindísima. Sí. Y ahí había entrado por lo que era el MRP, que era la agrupación que lideraban el Chacho y Germán Abdala. Sí. En realidad, nosotros teníamos aspiraciones a que yo tuviera un lugar mayor ahí. Y como a Chacho y a Germán le fue especialmente bien en la elección, sacaron dos diputaciones, cuando se suponía que iba a sacar una, ligamos menos con Grosso, digamos, la otra. Estábamos con Grosso y ya era una situación incómoda y rara, por eso teníamos diferencias con Grosso, pero bueno, éramos minoría dentro del peronismo y todavía se bancaba y aparte construíamos el proyectito nuestro. Eso para mí es una lección de política que gente que no conoce política no puede entender. Si, ¿cómo va a ser? Bueno, puede ser. Es más, yo era de los más rebeldes y más antigrosistas de nuestro grupo, digamos, nuestra agrupación. Y bueno, y terminé ahí, y terminé laburando. El Programa Cultural de Barrio era una experiencia preciosa, sí, digamos, muy bonita. No teníamos un mango, lo cual le añadí un detalle, viste, nadie se acuerda, 89-90, una época de enorme carestía. Y cuando salió el indulto, renunciamos al peronismo, renunciamos a los cargos, como no se había renunciado. O sea, nos fuimos, viste, no hicimos la transición, no esperamos al otro, no sacamos nuestros papeles en los cajones, en términos técnicos, nos fuimos a la mierda, digamos. Y entonces estabas entusiasmado, y bueno, íbamos a formar un partido nuevo, y entonces estabas dolido, pero furioso, excitado. Triste, pensabas, digo, no quiero minimizar, pensabas en los compañeros desaparecidos, sí. En el final de las luchas, no oculto todo esto. Quiero decir, también tenías un aliciente para seguir remando, no me iba a mi casa. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Mario Weinfeld, decime quién sos vos. Hay una pregunta Estoy reparando ahora en esto, que si no siempre, casi siempre hago en este programa a actores, en general artistas. Y que estoy reparando que nunca se la hice a un periodista. Y es, ¿cuánto algún avatar jodido de tu vida, de lo que se llama la vida personal, amores, hijos, no sé, lo que que River se fue a la B, no importa. El peor te jodió, te jodió, te afectó al momento de sentarte a escribir una nota, por ejemplo? Creo que poco, creo que poco. Uno cree en el inclusivo, uno es judío, relativamente neurótico. Tiene unos añitos, digo, entre, como a todas las cosas de la vida, entré tarde al psicoanálisis, pero esto quiere decir que tengo, que yo, 20 años, que yo un poquito menos. O sea que algo en mi cabeza debía pasar. En general, cuando trabajo, me aíslo bastante. No he tenido, por ahí... ¿Puede que estés en la redacción en tu casa? Ahora trabajo mucho en casa y, bueno, y en la radio y en la tele al aire. En general, en el audiovisual, en la radio en especial, que es el medio que está todo el tiempo, soy partidario de ahorrarle al oyente toda ecuación personal mía, inclusive la euforia, que en general se transmite más porque la disimulas menos que yo, pero soy partidario de hacerlo. Tal vez tampoco he tenido momentos tristes, han pasado cosas, tal vez no he tenido una vida, desde que hago periodismo tampoco me han pasado cosas personales tan terribles o tan cercanas, aunque uno tiene pérdidas, amigos, que yo, pero yo diría que trato de hacerlo y que no tengo un registro. Hay una cosa que es fea, a ver, hay una cosa que es emocionalmente compleja, que por ahí tiene que ver con lo que vos decís, aunque no es exactamente, que es, digo, algo súper específico, que es escribir notas sobre amigos que han fallecido, o con gente que conocés que ha fallecido. Eso lo tenés que hacer. Sí. Más de una vez. Bueno, hay una que fue muy impactante, que fue la de cuando Casullo, ¿no? Totalmente. Bueno, y yo tengo escritas varias, inclusive sobre gente, si querés que era más, yo a Casullo tenía un enorme respeto, tenía muchos, ¿eh? Cuando uno dice que yo conocía gente, tenía gente que era más amiga que Casullo, quiere decir que era gente que era más amiga de tipos que conocía hace 30 años, habíamos charlado muchísimo, tenía un enorme respeto, una onda gigantesca. Y a veces tenés que hacerlo. En mi vida, la más compleja, por razones que... Que si estamos frente al micrófono puedo explicar, fue un compañero del diario, Sergio Moreno. El Quimba. El Quimba era mi subeditor, digamos, yo era el jefe editor, era mi subjefe. Trabajamos juntos muchos años. Era más joven que yo. Sí, sí. Teníamos historia distinta, él había sido periodista toda la vida, relativamente joven, yo no. Y nos hicimos muy amigos en la redacción y estamos 8 o 9 horas por día juntos. Y él tuvo un cáncer largo que lo llevó a reflexionar muchas cosas y que en algún momento, e inclusive lo llevó a reflexionar en la inminencia, no en la inminencia, en el hecho de que se iba a morir. Y eso lo llegamos a hablar más de una vez en conversaciones que me estremecen ahora también cuando lo hablo. Y en un momento, yo no le decía Quimba a Sergio, ¿no? Yo le decía Sergio Pelado. No era un apodo muy ingenioso, porque era un poco, pero era verídico. Y en un momento Sergio me dijo, si el día que yo me muera yo quiero que la nota que salga en página la escribas vos. Uf. Entonces yo en ese momento le contesté alguna estupidez, como uno contesta en esos casos, tratando de mantener... Diciéndote al carajo. Sí, vos vas a escribir la mía, porque yo soy más viejo, viste, cosa por el estilo. Y yo supe que ahí hay un mandato impresionante. Bueno, y así lo hice, y esas notas son el... Son, no el último, porque por ahí a los amigos uno lo sigue tratando, pero son un tributo más que haces, y un gesto que haces para el público en general, pero para un grupo en particular. O sea, vos esa nota la escribís para todos los lectores de página, por decirlo de alguna forma, y para 100 personas en particular, y para 20 muy en particular. Y entonces, a diferencia de lo que me pasa siempre, o lo que trato de hacer, que no están muy pendientes de cómo... ¿Viste qué dice mi prima acerca de la nota que escribo? Porque si no te volvés loco, ¿no? O sea, te pone muy nervioso el público de disímil. En esa sí esperás algo. O sea, vos estás esperando que ese grupo se sienta confortado y representado por vos. Eso es una emoción muy fuerte. Eso me ha tocado. Te duele cuando lo haces. Es el caso que planteo, es extremo. En otros ocurrió, digamos, porque ocurrió. Pero te duele porque lo haces, pero a la vez te encontrás con amigos comunes y te abrazan y te dicen cosas. Y bueno, y se reencuentran en eso. Y por ahí, años después, esa nota aparece en algún lugar cuando se hace una semblanza. Ahí pasó con Alberto Ivancich, un compañero muy querido y muy apreciado con el que escribo muchas cosas a cuatro manos en Unidos. Y bueno, y alguna vez salió un libro sobre Alberto y salió la nota que yo escribí ahí nomás, cuando él falleció, que él falleció de un infarto, aparte, o sea, falleció de sopetón. Y entonces ahí se te mezclan emociones muy profundas. No era lo que me preguntaste, pero bueno. Mario fue conductor en Radio Nacional del programa En Algo Nos Parecemos, columnista político de Una Vuelta Nacional y actualmente es el conductor de Gente de a Pie, en la misma radio, en la radio pública. En televisión, Mario Weinfeld ha comenzado a destacarse como columnista del programa Duro de Domar, que se emite por Canal 9. Participó también en El Destape, entre 2004 y 2011. ¿Te lees? ¿Con qué grado de fruición o no? El Weinfeld que escribe los domingos en Página, ponele. Estoy seguro que tengo que preguntar eso y no si te escuchás grabaciones de la radio o si te ves en la tele. Sí. ¿Te lees, te puteas, decís esta coma acá no va, este concepto no quedó claro o no? O más o menos. Me leo. Estoy pensando, perdóname, sí, ¿no? Decime, en el Weinfeld de los domingos de Página, en el Weinfeld que es uno de los columnistas permanentes del diario. En el Weinfeld que es el tipo, digamos, uno de los columnistas políticos más respetados de este país. ¿Te lees? La pregunta es: ¿cuándo? ¿El domingo mismo o más adelante? No sé, cuando se te ocurra contestar. El domingo me leo con lupa. Y en general, y eso produce, en general al mismo tiempo, pero produce dos cosas. Una, bueno, una percepción general de si la nota está bien o está mal, de acuerdo a mis premisas, que eso sí se entiende, qué sé yo. Eso es una parte. Leo los demás diarios, leo otras notas. En general leo, mi mujer le ha puesto seminario a esa tarea, o sea, leo mi nota, leo tantos diarios que ninguna persona normal debería leer, ni deberían salir. No estoy hablando en contra de la libertad de prensa, hablo a mi apresura a decirlo, digo. Leo todos los días y me vuelvo a leer al final. O sea que ya me leí dos veces, más lo que me leí cuando escribí. Y ahí hay una evaluación, digamos, como uno podría decir, táctica. Bueno, ¿qué tal está esta nota? ¿Cómo salió? ¿Cómo no salió? ¿Qué sé yo? Ahí pasan dos cosas. Una, bueno, me puede parecer que está mejor o peor, qué sé yo. Eso es una parte. Otro, tengo otra referencia importante, que es que yo he puesto una casilla de correo en el diario que leo con devoción. O sea, yo leo a todos mis lectores que me escriben, y salvo a los que me injurian, les contesto uno a uno a todos. Entonces ahí también te llega algo, un corte, un lector particular, o varios, no importa, llega algo. Si cometí algún error, que siempre cometés, algún error de fe, me pongo loco, lo sufro, supongo que de más, pero lo sufro. Me reprocho, ¿cómo puede ser que puse, Gómez en vez de Pérez? Si yo a Gómez lo conocí, si yo sé quién es Gómez, ¿cómo puede ser que puse que el vicepresidente Alfonsín se llamaba Rodríguez, se llamaba Martínez? Yo me lo sé de memoria. Bueno, pero alguna vez lo pones. Cuando lo pongo, me pongo loco. Y eso los lectores son impiedosos, ¿viste? Sí, o sea, no son impiedosos, son respetuosos, pero te marcan. Yo adhiero impiedosos. Son impiedosos. Son lectores impiedosos. Rigurosos, que leen muy bien, que conocen. Te dicen, no, Mario, el tipo se llamaba. Entonces pasa eso. Releer mis notas después, en general lo hago poco, muy, muy poco. Por ahí lo hago, que yo, se produce una efeméride, ponele, cuando muere, cuando muere Raúl Alfonsín. Sí. Miro algunas notas, le hice un reportaje alguna vez, que yo miro algunas, no miro mucho. Lo que escribí para atrás, miro poco en general. Por ahí también se cumplen, no sé, 10 años de inclusive, hechos que se produjeron en 2001, digamos. En 2011 miro, pero no miro tanto, miro poco. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. La penúltima. Sí. La voy a hacer simplota, digo porque puede llegar a sonar cursi en cuanto a su enunciado, tipo de esa cosa que uno siempre hace, lo que pregunta, si fueras planta, ¿qué planta sería? Totalmente. Bueno, no tanto como no. Eso, pero quizás te genere sensación de antipatía eventualmente la respuesta, pero bueno, problema tuyo. ¿Te gustan más los lectores, los oyentes o los televidentes? A los televidentes no los conozco. O sea, me saluda, los televidentes, digo, hay muchos televidentes que te saludan, que te la tele genera que la gente te conozca la cara, que para personas como yo es un mundo, porque en general no se me conoce tanto, o no se me conocía tanto, ahora se me conoce mucho más. Entonces, a todos los que me saludan les agradezco, me estimula, es lindo. No los conozco, el elogio es corto, es emocional, es lindo. Los que son más cálidos son los oyentes, no hay nada que hacer. O sea, la radio es el medio más cálido. Los que son más cálidos, los que influyen más en tu labor cotidiana, son los oyentes. Porque vos empezás un programa, decís algo, y un oyente te dice, Mario, lo que decís es una pelotudez supina, o está mal, o es contradictorio, o lo contrario, te dice, Mario, me has hecho emocionar, qué sé yo. Eso te condiciona, o sea, el oyente es como el público de un partido de fútbol, interviene en el resultado. Y el lector no. El lector aparece al día siguiente, digo, habla, es otra cosa. Entonces, digo, con los oyentes uno tiene una relación de calidez particular. Los oyentes de radio, y cuando hablo de esto con Eduardo Aliberti, estoy contando los palotes de alguien que tiene una enciclopedia, o alguien que tiene una enciclopedia, los oyentes de radio son muy generosos en general. Son difíciles, dicen cosas, pero son muy generosos. Hay una cosa muy cálida. Yo, aparte, y ahí sí, trabajé con dos grandes de la radio, yo trabajé con Quique Pessoa y con Héctor Larrea, dos tipos que tienen su club de admiradores permanente, creciente y merecido. Y entonces yo no tengo tanto, porque soy menos carismático, porque busco menos, pero igual te tratan muy bien, te quieren, te escuchan, te atienden. Entonces, como el oyente no hay en esa cuestión. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. ¿Qué tengo que decir? Ya dijiste que eras judío y neurótico. Sí. Se considera que una parte está íncita. ¿Qué soy? Creo que tengo... A veces me preguntan cuántos años tengo y digo que tengo todos. No es cierto, pero tengo un montón. Tengo 63. Tengo hijos grandes, maravillosos. Soy un tipo... He leído bastante. Soy un rusito de caballito que estudió mucho, pero que también salió a la calle. Tengo ideas, tengo valores, tengo amigos. Tengo amigos de toda la vida. Tengo amigos de hace 40 años, de hace 20, de hace 30, de hace 10. Cuando junto esas napas, una vez en un cumpleaños mío, cuando cumplí 60, invité 60 personas. Dije, que fue más o menos, qué sé yo, 60 más o menos. Viste que en algún lugar tenés que cortar. Y entonces dije algo que pienso. Digo, si a mí, algo que pasa de alguna forma en alguna película de Capra, una película de Hollywood muy linda que se llama Qué bello es vivir. Digo, si se sacara la foto de este cumpleaños y no estuviera la persona del cumpleaños y se mostrara a todas las personas que están y dijeran, ¿qué tal es el tipo de que motivó esta reunión? Y todos dirían, no debe ser mal tipo. Qué buena figura. ¿No? Porque está con gente trabajadora, con gente inteligente. No digo nombres, porque algunos son conocidos y otros no. Pero está con tal tipo que es un buen tipo, con tal tipo que es un gran profesional, con tal mujer que es una buena mina, tiene hijos hermosos, inteligentes, tiene una mujer bella, trabajadora, noble y militante al lado. Este tipo no debe ser un tipo tan berreta, porque, digo, por lo menos es un buen tipo, algunas cosas hace, alguna cualidad de todo ese entorno debe tener. Uno es, en definitiva, la gente que lo aprecia y la gente que tiene cerca. Yo creo que, siguiendo lo que decía mi bobe Natalia, hay que saber con quién juntarse. Yo creo que, en promedio, supe con quién juntarme. Mario Weinfeld. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. www.radiosucesos.com.ar. Decime quién sos vos.